105. La noche ya había caído sobre Roslyn. Robert Langdon estaba solo en el porche de la casa, complacido con las risas y las conversaciones que le llegaban desde el otro lado de la mosquitera. El café brasileño bien cargado que se estaba tomando le ayudaba a superar el creciente cansancio, aunque se temía que el efecto no iba a durarle mucho, porque sentía que su cuerpo estaba llegando al límite de la extenuación. «Ha salido discretamente», le dijo una voz a sus espaldas. Se volvió y vio a la abuela de Sophie. El pelo canoso le brillaba en la noche. Su nombre, durante los últimos 28 años, había sido Mary Chauvel. Langdon le sonrió, cansado. «Me ha parecido que la familia tenía que estar un rato a solas». Por la ventana, veía a Sophie charlando con su hermano. Mary se puso a su lado. «Señor Langdon, cuando he oído por primera vez la noticia del asesinato de Jack, he temido por la integridad física de Sophie. Al verla frente a mi casa esta tarde he sentido el mayor alivio de mi vida. Nunca le estaré lo bastante agradecida». Langdon no sabía muy bien qué decirle. Aunque les había ofrecido a ella y a Sophie un tiempo para hablar en privado, Mary le había pedido que se quedara con ellas y escuchara la conversación. «Está claro que mi marido confiaba en usted, señor Langdon, así que yo también haré lo mismo». «¿Así?» Había escuchado mudo de asombro la historia de los difuntos padres de Sophie. Por más increíble que pareciera, los dos provenían de familias merovingias, descendientes directos de María Magdalena y Jesucristo. Sus padres y antepasados, para protegerlos, se habían cambiado los apellidos, Plantard y Saint Clair. Sus hijos representaban los supervivientes directos del linaje real y, por tanto, habían sido custodiados con celo por el priorato. Cuando los padres de Sophie murieron en un accidente de coche por causas no aclaradas, el priorato temió que se hubiera descubierto la verdadera identidad de su linaje. «Tu abuelo y yo», prosiguió con la voz quebrada por el dolor, «tuvimos que tomar una decisión muy difícil en el momento en que recibimos aquella llamada telefónica. Acababan de encontrar el coche de tu padre en el fondo de un río». Se secó las lágrimas. «Se suponía que los seis, incluidos vosotros, nuestros nietos, íbamos en aquel coche aquella noche. Por suerte cambiamos de planes en el último momento y tus padres iban solos. Al enterarnos del accidente, tu abuelo y yo no encontramos la manera de saber qué había pasado en realidad, ni si se trataba de un verdadero accidente». Mary miró a su nieta. «Sabíamos que debíamos protegeros, e hicimos lo que nos pareció mejor para vosotros. Jack informó a la policía de que tanto tu hermano como yo íbamos en el coche, y que, al parecer, nuestros cuerpos habían sido arrastrados por la corriente. En realidad, tu hermano y yo pasamos a llevar una vida anónima ayudados por el priorato. Pero Jack era demasiado conocido como para desaparecer así como así. Parecía lógico que tú, Sophie, al ser la mayor, te quedaras en París, para que Jack te instruyera y te educara, cerca del priorato y de su protección». Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Separar a la familia ha sido lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida. Jack y yo nos hemos visto muy pocas veces, y siempre en los lugares más secretos. Hay ciertas ceremonias a las que la hermandad siempre se ha mantenido fiel». Langdon tenía la sensación de que aquella historia todavía tenía muchos puntos por aclarar, pero se daba cuenta de que no le correspondía a él oírlos. Por eso había salido al porche. Ahora, mientras contemplaba las agujas de Roslyn, no lograba librarse de la insistente llamada del misterio que quedaba sin resolver. ¿Está el Grial realmente en Roslyn? Y, si es así, ¿dónde están el cáliz y la espada que Sauniere menciona en su poema? «Démelo, si quiere», dijo Mary señalando la mano de Langdon. «Oh, gracias», le respondió alargándole el tazón. «Me refería a su otra mano», replicó ella mirándole a los ojos. Langdon bajó la vista y se dio cuenta de que tenía el papiro de Sauniere. Había vuelto a sacarlo del criptex con la esperanza de descubrir algo que antes se le hubiera pasado por alto. Así, claro. Disculpe. Mary lo miró divertida mientras se lo cogía. Conozco a un hombre en un banco de París que tendrá mucho interés en volver a ver esta caja de palisandro. André Bernet era un amigo muy querido de Jack, y mi esposo confiaba ciegamente en él. Habría hecho cualquier cosa por cumplir la promesa que le hizo de cuidar de esta caja. Hasta pegarme un tiro, pensó Langdon, que optó por no contarle que seguramente le había roto la nariz a ese hombre. Al pensar en París, le vinieron a la mente a los tres Senechocks que habían sido asesinados la noche anterior. Y el priorato. ¿Qué pasa ahora con él? Los engranajes ya se han puesto en movimiento, señor Langdon. La hermandad ha resistido durante siglos, y esto también lo superará. Siempre hay gente dispuesta a ascender y a reconstruir lo destruido. Durante toda la noche, Langdon no dejó de sospechar que la abuela de Sophie estaba muy vinculada a las operaciones del priorato. Después de todo, este siempre había contado con miembros de sexo femenino. Cuatro grandes maestres habían sido mujeres. Los Senechaux habían sido tradicionalmente hombres, los guardianes, pero sin embargo, las mujeres gozaban de un estatus superior y podían ascender al puesto más alto desde casi cualquier rango. Langdon pensó en Lake Teavin y en la abadía de Westminster. Parecía que hubieran pasado siglos. La iglesia ha presionado a su esposo para que no diera a conocer los documentos del sangre real después del fin de los días. No, por Dios. El fin de los días es una leyenda de mentes paranoicas. No hay nada en la doctrina del priorato que mencione expresamente una fecha para desvelar el grial. Es más, el priorato siempre ha sostenido que el grial no debería desvelarse nunca. Nunca. Langdon estaba anonadado. Es el misterio y la curiosidad lo que mueve a nuestras almas, y no el grial en sí mismo. Su belleza está en lo etéreo de su naturaleza. Mary Chauvel alzó la vista y la clavó en la capilla de Roslin. Para algunos, el grial es un cáliz que les concederá la vida eterna. Para otros, es la búsqueda de los documentos perdidos y de la historia secreta. Para la mayoría, sospechó que se trata solo de una gran idea, un tesoro glorioso e inalcanzable que, en cierta manera, incluso en nuestro caótico mundo de hoy, nos inspira. Pero si los documentos del sangre real permanecen ocultos, la historia de María Magdalena se perderá para siempre, dijo Langdon. Seguro. Miré a su alrededor. Su historia está presente en el arte, en la música y en los libros. Cada día más. El péndulo está en movimiento. Estamos empezando a captar los peligros de nuestra historia y de nuestros caminos de destrucción. Estamos empezando a intuir la necesidad de restaurar los aspectos femeninos de la divinidad. Hizo una pausa. Ha dicho que está escribiendo un ensayo sobre los símbolos de la divinidad femenina, ¿no? Sí. Sonrió. Termínelo, señor Langdon. Cántele su canción. El mundo está necesitado de trovadores modernos. Se quedó en silencio, sopesando el mensaje que acababa de recibir. Por encima de los campos y la línea de los árboles, la luna se estaba elevando. Miró el perfil de la capilla y sintió un deseo infantil de conocer sus secretos. No preguntes, se dijo, este no es el momento. Miró un instante el papiro que Mary tenía en la mano y volvió a posar la mirada sobre Roslin. Hágame la pregunta, señor Langdon, le invitó Mary con expresión divertida. Esta noche se ha ganado a pulso el derecho a preguntar lo que quiera. Langdon notó que se estaba ruborizando. ¿Quiere saber si el grial está aquí, en Roslin? ¿Lo sabe usted? Mary fingió desesperarse y suspiró ruidosamente. ¿Por qué será que los hombres no son capaces de dejar en paz el grial? Se rió. ¿Qué le hace pensar que está aquí? Langdon le señaló el papiro. El poema de su esposo menciona específicamente Roslin, aunque también habla de la espada y del cáliz que custodian el Grial. No he visto ningún símbolo de cálices ni de espadas en el templo. ¿De cálices y de espadas?, preguntó Mary. ¿Y cómo son exactamente esos símbolos? Landon tenía la sensación de que Mary se estaba divirtiendo un poco a su costa, pero le siguió el juego y se los describió. Por el rostro de Mary pasó un vago recuerdo. Así, claro. La espada representa todo lo masculino. Creo que se dibuja así, ¿no? Con el dedo índice en la palma de la otra mano, trazó una forma. Sí, dijo Landon. Mary había dibujado la forma cerrada de la espada. Landon había visto el símbolo representado de las dos maneras. Y el triángulo inverso, prosiguió ella dibujándoselo en la palma de la mano, es el cáliz, que representa lo femenino. Correcto. Y dice que entre los cientos de símbolos que tenemos aquí, en la capilla de Roslin, estas dos formas no aparecen en ninguna parte. Yo no las he visto. Si se las enseño yo, ¿me promete que se irá a la cama a descansar? Antes de darle tiempo a responder, Mary Chauvel ya estaba avanzando en dirección a la capilla. Landon fue tras ella, intentando seguirle el paso. Al llegar al templo, la abuela de Sofía encendió la luz y le señaló el centro del suelo. Ahí los tiene, señor Landon, la espada y el cáliz. Landon contempló la piedra desgastada. No había nada. Pero si no hay nada, Mary suspiró y empezó a recorrer el famoso camino marcado como un surco sobre el pavimento, el mismo que Langdon había visto recorrer hacía un rato a los visitantes. Sus ojos se iban adaptando a la luz, pero él seguía sintiéndose perdido. Pero si eso es la estrella de Dad, se detuvo en seco, mudo de asombro al darse cuenta. La espada y el cáliz, fundidos en uno. La estrella de David, la unión perfecta entre hombre y mujer. El sello de Salomón, que marca el Sancta Sanctorum, donde se creía que moraban las deidades masculinas y femeninas, Yahweh y Sekina. Landon tardó un minuto en recuperar el habla. El verso apunta aquí, a Roslin. Completamente. Perfectamente. María sonrió. Aparentemente. Lo que aquello implicaba le dejó helado. Así que el Santo Grial se encuentra en la cámara que está bajo nuestros pies. Mary se rió. Solo en espíritu. Una de las misiones más antiguas del priorato era la de devolver algún día el Grial a su tierra, a Francia, para que pudiera reposar por el resto de la eternidad. Durante siglos lo habían ocultado en el campo para mantenerlo a salvo. Cuando llegó al cargo de Gran Maestre, uno de los empeños de Jacques Saunière había sido restituirle el honor perdido devolviéndolo a Francia y construyéndole un lugar de reposo digno de una reina. Y lo consiguió. Mary se puso muy seria. Señor Landon, teniendo en cuenta lo que ha hecho por mí esta noche, y en calidad de conservadora del patronato de Roslin, puedo decirle que, con toda seguridad, el Grial ya no se encuentra aquí. Landon decidió insistir. Pero se supone que la clave informa sobre el paradero actual del Grial. ¿Por qué hablas sobre Roslin entonces? Tal vez no esté interpretando bien su significado. No olvide que el Grial puede ser engañoso. Igual que mi difunto marido. Pero es que no podría estar más claro. Estamos sobre una cámara subterránea marcada con una espada y un cáliz, bajo un cielo de estrellas, rodeados del arte de los maestros constructores. Todo habla de Roslin. Muy bien, déjeme ver ese misterioso poema. Desenrolló el papiro y declamó los versos en voz alta. Bajo la antigua Roslin el Grial con impaciencia espera tu llegada. Custodios y guardianes de sus puertas serán por siempre el cáliz y la espada. Adornada por artes de maestros, ella reposa al fin en su morada y el manto que la cubre en su descanso no es otro que la bóveda estrellada. Al terminar, se quedó inmóvil unos segundos, hasta que cayó en la cuenta de algo, y sonrió. Ajá, Jack. Langdon la miraba, expectante. ¿Entiende lo que dice? Como ha visto usted mismo en el suelo de la capilla, hay muchas maneras de ver las cosas más simples. Langdon se esforzaba por comprender. En Saunier todo parecía tener dobles sentidos, pero Langdon no se veía capaz de ver más allá. Mary bostezó, agotada. Señor Langdon, le haré una confesión. A mí, oficialmente, nunca se me ha hecho partícipe del paradero del Grial. Pero claro, estaba casada con una persona de enorme influencia, y mi intuición femenina es buena. Langdon quiso intervenir, pero ella siguió hablando. Siento que, después de lo duro que ha trabajado, tenga que irse de Roslyn sin verdaderas respuestas. Pero aún así, algo me dice que finalmente encontrará lo que busca. Algún día lo entenderá. Sonrió. Y cuando lo haga, espero que usted, más que nadie, sepa guardar un secreto. Oyeron que alguien llegaba a la puerta. Habéis desaparecido los dos, dijo Sofía al entrar. Yo ya me iba, respondió su abuela, acercándose a la entrada. Buenas noches, princesa. Le besó la frente. No entretengas mucho al señor Langdon. Déjalo descansar. La vieron alejarse en dirección a la casa. Cuando Sofía se volvió, tenía los ojos húmedos de la emoción. No es exactamente este el final que esperaba. Ya somos dos, pensó Langdon. Notaba que su compañera de viaje estaba algo desbordada. Las noticias que había recibido esa noche le habían cambiado la vida. ¿Estás bien? Son muchas cosas de golpe. Sofía sonrió tranquilamente. Tengo familia. Y eso es lo que me importa de momento. Luego ya veré quiénes somos y de dónde venimos. Langdon no dijo nada. ¿Te quedarás con nosotros? Le preguntó Sofía. Al menos unos días. Langdon suspiró, porque nada le apetecía más. Creo que necesitas estar aquí un tiempo con tu familia. Yo me vuelvo a París por la mañana. Sofía parecía decepcionada, pero sabía que era mejor así. Se quedaron en silencio un largo rato. Finalmente, ella le cogió de la mano y salieron juntos de la capilla. Se acercaron a un saliente de la montaña. Desde allí, el paisaje escocés se extendía ante ellos, bañado por la pálida luz de la luna que jugaba a esconderse entre las nubes. Se quedaron un rato en silencio, cogidos de la mano, luchando contra el cansancio que les vencía. Estaban empezando a salir las estrellas, pero al oeste se veía un punto de luz más brillante que los demás. Langdon sonrió al verlo. Era Venus. La antigua diosa que brillaba paciente, sin parpadear. Como estaba refrescando, y desde los campos, subía una brisa helada. Después de un rato, Langdon miró a Sofía, que tenía los ojos cerrados y esbozaba una sonrisa serena. Notaba que sus propios párpados le pesaban cada vez más. A regañadientes, le apretó la mano. Sofía. Despacio, ella abrió los ojos y lo miró. Estaba hermosa, iluminada por la luz de la luna. Le sonrió con cara de sueño. Hola. Langdon sintió una tristeza inesperada al darse cuenta de que iba a volver a París sin ella. Tal vez ya no esté aquí cuando te despiertes. Hizo una pausa y notó que se le formaba un nudo en la garganta. Lo siento, no se me da muy bien las. Sofía se le acercó, le puso la mano en la mejilla y se la besó. ¿Cuándo volveremos a vernos? Langdon retrocedió un momento, clavándole la mirada. ¿Cuándo? Hizo una pausa. ¿Acaso sabía ella las veces que él se había hecho la misma pregunta? Punto bueno, pues precisamente dentro de un mes voy a dar una charla en Florencia. Y estaría allí una semana, sin mucho que hacer. ¿Es eso una invitación? Pasaríamos 7 días rodeados de lujos. Tengo habitación en el Brunelleschi. Sofía sonrió, y dijo en tono de broma. Presume usted mucho, señor Langdon. Se dio cuenta de lo arrogantes que habían sonado sus palabras. No, lo que quería, Nada me gustaría más que estar contigo en Florencia, Robert. Pero pongo una condición. Su tono volvió a hacerse serio. Nada de museos, ni de iglesias, ni de tumbas, ni de arte, ni de reliquias. En Florencia. ¿Una semana? Pero si no hay nada más que hacer. Sofía se apretó contra él y volvió a besarlo, esta vez en los labios. Su acercamiento fue tímido al principio, más decidido luego. Al separarse, ella tenía la mirada llena de esperanza. Muy bien, balbuceó Langdon. Entonces tenemos una cita. Epílogo. Robert Langdon se despertó sobresaltado. Había estado soñando. El albornoz que tenía a los pies de la cama tenía el monograma del Hotel Ritz de París. A través de las persianas se filtraba una luz muy tenue. ¿Está oscureciendo o se está haciendo de día? Se sentía muy cómodo, arropado plácidamente en la cama. Llevaba casi 2 días durmiendo, sin parar. Se incorporó despacio y se dio cuenta de que era lo que le había despertado, una idea de lo más absurda. Llevaba días intentando ir más allá de todas aquellas informaciones, pero de pronto se le había ocurrido algo en lo que no había pensado hasta ese momento. Podría ser. Se quedó un momento inmóvil. Se bajó de la cama, se metió en la ducha de mármol y dejó que el agua le cayera con fuerza sobre los hombros. Aquella idea seguía fascinándole. Imposible. 20 minutos después, salió del Hotel Ritz a la Place Vendôme. Estaba anocheciendo. Los días de sueño lo habían dejado desorientado, y sin embargo, tenía la mente curiosamente lúcida. Se había prometido a sí mismo que haría una pausa en el vestíbulo para tomarse un café con leche, a ver si se le aclaraban las ideas, pero sus piernas lo habían llevado directamente a la puerta, y ahora estaba en la calle, ante la inminente llegada de la noche parisina. Enfiló la Rue des Petits Champs con creciente excitación. Dobló por la Rue Richelieu, donde el aire se hizo más dulce con el aroma del jazmín en flor que salía de los jardines del Palais Royal. Siguió andando hacia el sur hasta que vio lo que estaba buscando, el famoso Arco Real, una gran extensión de mármol negro pulido. Se acercó más y escrutó la superficie que quedaba a sus pies. En cuestión de segundos, encontró lo que sabía que estaba ahí, varios medallones de bronce engastados en el suelo, formando una perfecta línea recta. Cada disco tenía un diámetro de 5 pulgadas, y grabadas las letras NS. Norte. Sur. Se giró hacia el sur, y con la mirada, siguió el rastro trazado por los medallones. Fue avanzando por ese camino, sin apartar la vista del suelo. Al llegar a la esquina de la Comédie Française, pasó por encima de otro medallón de bronce. Sí. Langdon había descubierto hacía años que las calles de París estaban adornadas con 135 señales como esas, encajadas en las aceras, patios y calles, siguiendo un eje norte-sur que atravesaba la ciudad. En una ocasión, había seguido la línea que le llevó desde el Sacré-Cœur hasta el antiguo Observatorio de París, cruzando el Sena. Ahí había descubierto la importancia del sagrado camino que trazaban. El primer meridiano de la Tierra. La primera longitud cero del mundo. La antigua línea rosa de París. Ahora, avanzando a toda prisa por la Rue de Rivoli, Langdon sentía que su destino estaba cerca. A menos de una travesía. Bajo la antigua Rosine el Grial con impaciencia espera tu llegada. Las revelaciones parecían sucederse las unas a las otras. La manera antigua de escribir Rosine, la espada y el cáliz, la tumba adornada por artes de maestros. Era por eso por lo que Saunière tenía que hablar conmigo. Había adivinado yo la verdad sin saberlo. Empezó a correr, sintiendo que la línea rosa bajo sus pies le guiaba, le empujaba hacia su destino. Al entrar en el largo túnel del pasaje Richelieu, el vello de la nuca empezó a erizársele de la emoción anticipada. Sabía que al final de ese túnel se encontraba el monumento más misterioso de París, concebido y encargado en la década de 1980 por la Esfinge en persona, François Mitterrand, un hombre del que se rumoreaba que se movía en círculos secretos, un hombre cuyo legado final a París había sido un lugar que Landon había visitado hacía solo unos días. En otra vida. Con un esfuerzo final, Landon salió del pasaje, llegó a una explanada que le resultaba familiar, y se detuvo. Sin aliento, levantó la vista muy despacio, con cautela, intentando abarcar la brillante estructura que tenía delante. La pirámide del Louvre, iluminada en la oscuridad. La admiró solo un instante. Estaba más interesado en lo que le quedaba a la derecha. Se volvió y notó que una vez más los pies se le movían solos por el camino invisible de la antigua línea rosa, y lo llevaban hacia el carrousel du Louvre, el enorme círculo de césped rodeado en su perímetro por unos setos bien cortados, en otro tiempo escenario de primitivas fiestas de culto a la naturaleza, alegres ritos de celebración de la fertilidad y la diosa. Al meterse entre los setos y acceder a la zona de césped, Landon se sintió como si estuviera entrando en otro mundo. Aquel suelo horadado estaba rematado en la actualidad por uno de los monumentos más atípicos de la ciudad. En el centro, hundiéndose en la tierra como un abismo de cristal, se encontraba la pirámide invertida que había visto hacía unos días al entrar en la zona subterránea del Louvre. La pirámide inversa, tembloroso, se fue hasta el borde y contempló el museo que se extendía a sus pies, iluminado por una luz dorada. No solo se fijaba en la impresionante pirámide invertida, sino en lo que había justo debajo. Ahí, en el suelo de la sala se veía una estructura minúscula, una estructura que Landon mencionaba en su texto. La posibilidad de que aquello pudiera ser cierto lo mantenía plenamente despierto. Volvió a alzar la vista y contempló el museo, y notó que sus enormes alas lo rodeaban. Aquellos pasillos llenos de las mejores obras de arte. Leonardo da Vinci, Botticelli, adornada por artes de maestros. Ella reposa al fin en su morada maravillado. Miró hacia abajo una vez más a través del cristal, y vio la diminuta estructura. Tengo que bajar como sea. Salió de allí, y cruzó la explanada en dirección a la pirámide que hacía a las veces de entrada al museo. Los últimos visitantes de aquel día ya iban saliendo. Empujó la puerta giratoria, y bajó por la escalera circular. Notaba que el aire se iba haciendo más fresco. Al llegar abajo, entró en un largo túnel que, bajo el patio del Louvre, llegaba a la pirámide inversa. Al otro lado del túnel, había una sala grande. Delante de él, colgando desde las alturas, estaba la pirámide invertida, un asombroso perfil triangular hecho de cristal. El cáliz. Los ojos de Landon siguieron su forma decreciente desde la base hasta la punta, suspendida más de 2 metros por encima del suelo. Y ahí, justo debajo de ella, se encontraba la diminuta estructura. Una pirámide en miniatura, de apenas 1 metro de alto. La única cosa en aquel inmenso complejo que se había hecho a pequeña escala. El ensayo de Landon, además de tratar sobre la colección artística dedicada a la diosa que albergaba el museo, hacía un breve comentario sobre aquella discreta pirámide. Esa estructura en miniatura sobresale del suelo como si fuera la punta de un iceberg. El ápice de una enorme sala piramidal sumergida debajo como una cámara oculta. Iluminadas con la luz tenue de aquel sótano desierto, las dos pirámides se apuntaban la una a la otra, y sus puntas casi se tocaban. El cáliz encima. La espada debajo. Custodios y guardianes de sus puertas serán por siempre el cáliz y la espada. Landon oyó las palabras de Marie Chauvel. Un día lo entenderás. Estaba ahí de pie, bajo la antigua línea rosa, rodeado de artes de maestros. ¿Qué mejor lugar que aquel para que Saunière pudiera estar siempre vigilante? Ahora, al fin, le parecía que entendía el verdadero significado de los versos del gran maestre. Alzando los ojos al cielo, miró a través del cristal. La noche estaba cuajada de estrellas. y el manto que la cubre en su descanso no es otro que la bóveda estrellada. Como los murmullos de los espíritus en la oscuridad, resonaron unas palabras olvidadas. La búsqueda del Grial es literalmente el intento de arrodillarse ante los huesos de María Magdalena. Un viaje para orar a los pies de la descastada, de la divinidad femenina perdida. Con repentina emoción, Robert Langdon cayó postrado de rodillas. Por un momento le pareció oír la voz de una mujer, la sabiduría de los tiempos, que susurraba desde los abismos más profundos de la tierra. Fin, en fin, fin.